Gimnasia verbal, to teach someone how to do something. It's not normal to say to teach someone to do something. It's much, much more common to say to teach them how to do something. Let's go then. For example, te enseñaremos a hablar inglés sería we'll teach you how to speak English. ¿Vale? Venga, una pregunta ahora. ¿Me puedes enseñar a utilizar el DVD? Can you teach me how to teach? Can you teach me how to work the DVD player? How to work the DVD player. Muy bien. Fui incapaz de enseñarle a él a bailar. I was unable to teach him how to dance. I was unable to teach him how to dance, ya que no sé hacerlo yo. Muy bien. Enséñame a ser una persona mejor. Teach me how to be a better person. Good. Me enseñó a volar una cometa. Una cometa is a kite. ¿Vale? K-I-T-E. He taught me how to fly a kite. Muy bien. El pasado de este verbo se pronuncia taught, no taught. Ok, taught. ¿Vale? Taught. Casi como tortilla. Vale, cambiamos. Te enseñaré a cocinar una buena paella. I'll teach you how to cook a good paella. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar a alguien a hablar un idioma? What's the best way to teach someone how to learn a language? No te voy a enseñar a maldecir. I'm not going to teach you how to swear. Me enseñó a tocar la flauta. She taught me how to play the flute. Me enseñé a mí mismo a escribir a máquina con un programa informático. I taught myself how to type with a computer program. No le enseñes a fumar. Don't teach him how to smoke. Quiero enseñarte a pronunciar mejor. I want to teach you how to pronounce better. No me enseña a cantar ópera. He doesn't teach me how to sing opera. No puedo enseñarles a bailar el tango. I can't teach them how to dance the tango. Me gustaría que me enseñaras a conducir. I'd like you to teach me how to drive. Ella me enseñó a amar de nuevo. She taught me how to love again. Te enseñaré a dejar de decir tantas tonterías. I'll teach you how to stop speaking such rubbish. To speak rubbish, to talk rubbish, is hablar tonterías. Vale, enséñame a tocar el piano como lo haces tú. Teach me how to play the piano like you do. Muy bien, no me has enseñado a hacer nada. You haven't taught me. Taught. Taught me. Uh-huh. How to do anything. Bien, me gustaría enseñar al mundo a cantar en armonía perfecta. I'd like to teach the world how to sing in perfect harmony. Good.